Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Un gran saludo, amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas, allá en la capital. Desde la región de Valparaíso les saluda Ricardo Loyola con otro capítulo de este programa que hemos bautizado como Cantores que Reflexionan. Una cita semanal con los músicos, con los artistas, las composiciones y las canciones de nuestro continente latinoamericano que tienen un amplio contenido social y que nos invitan, como siempre, a reflexionar acerca de lo que está pasando en nuestro mundo, lo que está pasando en nuestra sociedad. En el programa pasado hicimos un pequeño especial respecto a lo que está sucediendo a nivel internacional con la política intervencionista de los Estados Unidos, que ha creado largas repercusiones e importantes consecuencias a nivel internacional en los otros países del orbe, hablándose ya incluso de una tercera guerra mundial. Una situación penosa, pero que este país, como lo vimos a través de las canciones y de la historia que llevan involucradas esas canciones, es algo constante y repetitivo dentro de nuestra evolución moderna, si queremos decirlo de alguna otra manera. Hoy, en el programa que nos toca realizar, queremos cambiar un poco la temática, pero seguir dentro de lo que es la música con alto contenido social. Hace muy poco se dio cita a una marcha estudiantil reclamando por lo que son las reformas educacionales llevadas a cabo en nuestro país. A estos luchadores, a estos jóvenes, a los jóvenes estudiantes, queremos dedicar nuestro programa del día de hoy con una serie de composiciones que se han realizado no solamente en Chile, sino que también en Latinoamérica respecto a lo que es la lucha estudiantil en distintas partes de nuestro continente. Vamos a iniciar inmediatamente con nuestro país, con Chile, con una composición de Violeta Parra, interpretada por su hijo, también ya desaparecido hace muy poquito, Ángel Parra, del disco Ángel Parra y su guitarra del año 1965, editado por el sello Demon, Me gustan los estudiantes. Y luego una composición del año 1972, del mismo Ángel Parra, editada por la discoteca del Cantar Popular en el long play Cuando amanece el día, La Universidad. Me gustan los estudiantes y la universidad con Ángel Parra en este programa dedicado a los estudiantes combatientes de nuestro país. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes, que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanazo regimiento. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto, va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llevó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Cómo lamento no haber podido ir a la universidad y estudiar como ustedes. Cómo lamento no haber querido terminar aquel libro y hoy saber su contenido. Lamento no haber podido ser un artista en aquel circo y vagar y rodar por los caminos. Cómo lamento no haber entendido la mecánica simple del sol y el río y ayudar a forjar nuestro destino. Cómo me alegro que hoy podrán mis hijos ir a la universidad y estudiar y recibir y conocer muchos libros. Como les decía, no solamente en Chile se recuerda lo que son las hazañas de los estudiantes. Muchas veces los cambios sociales se producen por la influencia de los estudiantes en todas estas batallas o luchas sociales que se van gestando una a una a lo largo de nuestros países y nuestra evolución americana. En el caso, por ejemplo, de la República Oriental del Uruguay, tenemos una composición de Víctor Lima interpretada por el dúo Los Olimareños, sacada del disco Long Play Cielo del 69, editado por Orfeo en el año 1970, y que se llama La Canción del Estudiante. Otra muy similar, pero es un poema de Celaya con música de Paco Ibáñez, una composición netamente hispana, pero traída a Chile por Osvaldo Gitano Rodríguez en el disco Tiempo de Vivir del año 1972, editado por la discoteca El Cantar Popular. Marcha de los Estudiantes son dos expresiones que nos unifican y que nos llevan a pensar que justamente son los jóvenes los que con ese espíritu valiente y revolucionario son capaces de sacar adelante los cambios sociales que requiere una nación. Canción del Estudiante con el dúo Los Olimareños y La Marcha de los Estudiantes con Osvaldo Gitano Rodríguez. Que somos los estudiantes, nadie lo debe dar, porque si hay que ir para adelante, para adelante se irá. No todo es azul, no todo es azul, en el cielo claro de la

muy poco conocido en Chile. Ya hemos pasado algunas canciones. Una de las primeras que graba, este es un grupo de universitarios, una de las primeras canciones que graba se llama Compañero Estudiante y se incluye en el primer long play de esta agrupación, editado en Managua, en Nicaragua, en el año 1977 por el sello Sonorama, y que lleva como nombre el homónimo del conjunto, Pan Kazán. Compañero Estudiante, vamos a escuchar de estos nicaragüenses, junto al tema de Hamlet Lima Quintana y Constantino, cantado por el conjunto Contracanto del disco Corazón de País, sello Qualiton del año 1977 en Argentina. Estudiantes de Mayo. Vamos entonces con los nicaragüenses, Compañero Estudiante, y los argentinos con Estudiantes de Mayo. Thank you. corazón del país. El tiempo no es el tiempo, volvemos a empezar, sumándonos aliento y una flor popular. Salimos a la calle, nos vamos a encontrar con esta tierra nueva que brotó de la sal. La muerte no es la muerte, volvemos a vivir. Queremos encontrarte, corazón del país. La muerte no es la muerte, volvemos a vivir. Si nos vamos más al norte de nuestra geografía musical latinoamericana, nos vamos a encontrar con la lucha popular mexicana. Los compañeros estudiantes realizaron un gran movimiento estudiantil que fue cruelmente reprendido en el año 1968 allá en México. Judith Reyes, una de las artistas y cantoras populares más recordadas de este vecino país del norte, escribió, relató, contó y cantó lo que fue ese movimiento popular estudiantil en su país, en México. Y de ella vamos a escuchar, de un disco que se editó en el año 1974, pese a que los hechos ocurrieron en el 68, dos temas: El corrido de la ocupación militar de la universidad y La canción de la universidad. Dos temas de la gran Judith Reyes, una tremenda artista mexicana que había tenido bastante difusión en Chile hacia la década del 70, pero que después fue perdiendo su influencia a raíz de los decretos de silenciamiento y de censura que fueron imperando en el país. Escuchemos esto, que es parte de la cronología musical del movimiento estudiantil popular de México del año 1968. Diez mil soldados salieron de los cuarteles, con tantos tanques de guerra que daba horror. Era en el mes de septiembre, un día 18, año del 68, muy tricolor. Igual que bestias con botas han pisoteado el patio, el libro, la escuela y la dignidad. Fueron a mearse en las aulas y convirtieron en un cuartel mi querida universidad. Estaban en asamblea padres y madres, estudiantes y maestros sin distinción. 500 son aprendidos y allá en la cárcel maltrata y acusa de rebelión. Hoy las fuerzas militares, dijo el gobierno, han restablecido el orden en la ciudad. Si hay muertos, presos y heridos, solo se dice que en este olímpico suelo no hay novedad. Pero dos delegaciones manifestaron marcharse de la Olimpiada y marcharse ya. Si las fuerzas del gobierno no se largaban del área de mi ultrajada universidad. Protestas y más protestas como llovieron, y el mundo vio horrorizado nuestra verdad. 6 puntos que le planteamos a este gobierno demuestran que no hay justicia ni libertad. Llegó el 30 de septiembre y al fin se fueron los cascos y los fusiles de la opresión. 10.000 soldados regresan a sus cuarteles, pero creció en Lecumberri la población. Un pueblo sin universidad no puede subsistir. Aquí lo dijo el primer virrey y lo he de repetir. La ciencia es universal y debe se impartir. Y un pueblo sin universidad no puede subsistir. Universidad es la institución que recoge la experiencia y el saber del mundo entero. Porque este caudal es para forjar a los hombres que mañana sean ejemplo para el pueblo. La universidad es la institución que recoge las ideas y que enseña sus bondades. Y una condición del talento es aceptar que las ideas todas son universales. Y un pueblo sin universidad no puede subsistir. Y lo dijo el primer virrey y lo he de repetir. La ciencia es universal y debe de impartir. Y un pueblo sin universidad no puede subsistir. No puede subsistir. No puede subsistir. Un conjunto chileno, ahora volviendo a nuestro país, también le canta a lo que es la educación y la cultura, especialmente dentro de un proyecto a nivel país que nos dejara como herencia, quizás nunca tomada, el presidente Salvador Allende, el doctor Salvador Allende, cuando postula a la presidencia, lo hace con un programa de 40 medidas y con un programa. Algo que al día de hoy se extraña en los políticos, ya que ninguno nos presenta ningún programa. Y votamos simplemente por ellos, por ser conocidos, por ser de una cara familiar o tener alguna idea que nos guste, pero no tienen un programa como el que sí tenía el gobierno de Salvador Allende, que apuntaba a diversos a diversas esferas o áreas del país necesarias, como era el caso de la reforma constitucional, el caso de las Fuerzas Armadas, la propiedad social, la reforma agraria, las tareas sociales, las relaciones internacionales, la cultura y la educación para todos. Dos temas extraídos del disco Canto al Programa, una especie de musicalización de este programa de Salvador Allende, realizada por la letra de Julio Rojas y la música de Luis Addis y el maestro también Sergio Ortega, interpretado por el conjunto Inti Illimani, Canción de la Nueva Cultura y Vals de la Educación para Todos. Descubriendo nueva ruta, vaya junto con el pueblo hacia la nueva cultura. La cultura del pasado va con forma nueva y pura, con el pueblo incorporado forja la nueva cultura. Conciencia unificada para las transformaciones. La conciencia unificada para las transformaciones. We'll be right back. es educación para todos nuestros hijos, y los alimentaremos para que crezcan sanitos. Ahora desde pequeñitos tendrán deporte y gimnasia, porque aquí necesitamos cuerpo sano y mente sana. Porque aquí necesitamos cuerpo sano y mente sana. Que los eduquen obreros y campesinos, tendrán mejores salarios con este proceso lindo. Pero no hay que conformarse solo con los niños chicos, porque ahora educaremos a los que son mayorcitos. Porque ahora educaremos a los que son mayorcitos. Y con los chiquillos grandes que no soportan macanas, con ellos todos haremos reforma universitaria. Allí estudiarán los hijos del pueblo trabajador. Artista chileno que también estuvo muy ligado a lo que fueron los movimientos estudiantiles en la década del 60 y 70, en pleno gobierno de la Unidad Popular, es el compositor y artista Víctor Jara, quien en el año 1970 graba con el conjunto Quilapayún el disco Pongo en tus manos abiertas del sello JJ, que luego se convertirá en la DICA. De ese long play vamos a escuchar el surco que corresponde a la composición Mobile Oil Special, y junto con ello un tema que había sido inédito, pero ya con el tiempo que lo hemos transmitido bastantes veces por acá en la radio, se ha transformado en una parte ya conocida y regalona dentro de nuestro programa, si queremos decirlo. El himno de la radio para el pueblo, esa unión entre estudiantes, entre universidad, radio, obrero y educación, del conjunto Tiempo Nuevo del año 1968. Móvil Hoy Especial, Víctor Jara con el conjunto Quilapayún, y el himno de la radio para el pueblo con el conjunto Tiempo Nuevo. Latinoamericanos se tomaron de la mano, mandan dirun dirun din en este hermoso. viene el guanaco. Y detrás lo pago. La bomba adelante. La paralizante. También la purgante. Y la hilarante. Ay, que son cargantes. Estos vigilantes. El joven secundario. Y el universitario. Con el proletario. Quieren revolución. En la universidad se lucha por la reforma para poner en la horma al viato y al nacional. Somos los reformistas, los revolucionarios, los antiimperialistas de la universidad. ¡Taco pues! Estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, matatirundirundin, en este hermoso jardín, amomios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta, por fin basta. Bueno, ya para finalizar el programa de hoy dedicado a los estudiantes, vamos a cerrar con una tremenda voz de una mujer que dejó todo por lo que era la música con contenido social. Se trata de la argentina Mercedes Sosa, quien en el año 1984 graba el disco ¿Será posible el sur?, donde incluye un tema de Milton Nascimento y Wagner Tiso, una composición brasileña, Corazón de Estudiante. Y junto con ella vamos a escuchar del gran Ali Primera, este tremendo venezolano con un tremendo sentido social, del disco Entre la Rabia y la Ternura del año 1984, también grabado en Caracas, Con el Martillo Dando. Son dos temas también dedicados a lo que son la lucha estudiantil y al cual hemos querido referir nuestro programa del día de hoy durante toda la programación, durante esta hora de programa que hemos tenido. Espero que el programa haya sido del agrado de todos ustedes y que podamos volver a reencontrarnos la próxima semana con otro capítulo desde Valparaíso de este Cantores que Reflexionan. Que tengan una excelente semana. Como sangre de esperanza que respire en nuestro pecho y se mece como el mar. Duerme siempre a nuestro lado y acaricia nuestras manos. Es pasión de libertades y joven como ese amor. ¿Cuántas veces su retoño fue arrancado del ¿Cuántas veces su destino fue torcido hasta el dolor? Mas volvió con su esperanza, con su aurora cada día. Y hay que cuidar de ese brote, oh, para salvar a los dos. Flor y fruta. Tragar el humo con el martillo dando, compañero, que somos más que uno. Con el martillo dando y no dejarse dar. Con el martillo dando, compañero, y hacernos respetar. Si el estudiante se para para la universidad, y si se para el obrero, se detiene la ciudad. Pero si marchamos juntos, este mundo injusto se detendrá. Pero si marchamos juntos, este mundo injusto se detendrá. Con el martillo dando, marchar por lo seguro. Tragar el humo. Es verdad que la palabra cual martillo se levanta, y hasta dicen que una sola puede acabar con murallas. Pero hoy nos dice la historia que sin acción no se avanza. Pero hoy nos dice la historia que sin acción no se avanza. Y no dejarse dar. Con el martillo dando, compañero. y hacernos respetar. Con el martillo dando y no tragar el humo. Con el martillo dando, compañero, que somos más que uno. Yo le canto al campesino, al obrero y artesano. No se puede ser amigo sin saber darse la mano. Cuando hay conciencia de clase, largo trecho se está ganando. Cuando hay conciencia de clase, un largo trecho se está ganando. Por un limpio futuro, con el martillo dando, compañero, que somos más que uno. Con el martillo dando y no dejarse dar. Con el martillo dando, compañero, y hacernos respetar. La patria la están vendiendo con derroche y corrupción, pero los ojos del pueblo ya no los podrán tapar. Y hoy se une defendiendo lo que Bolívar supo ganar. Y hoy se une defendiendo lo que Bolívar supo ganar. Con el martillo dando, hacernos respetar. Y no dejarse dar. Con el martillo dando contra la mala hora. Con el martillo dando, compañero, a combatir las sombras. Con el martillo dando por un limpio futuro. Radio Juan Gómez Millas presentó Cantores que reflexionan.